Adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El señor Nadie es malo, muy, muy malo. Lo digo porque hay un montón de alumnas y alumnos nuevos recién encontraditos en el mundo. Que siempre pertenecieron a la escuela de nadie y lo saben desde hace muy pocos días. Por eso digo, aunque algunos ya lo sepan, que el señor Nadie, nuestro maestro, es muy malo. Y sin embargo, todos sus alumnos y alumnas lo seguimos porque de vez en cuando deja caer una verdad sencilla y terrible, que en realidad es muy parecida a una especie de piedra pantanosa que brilla hasta que la tocamos y deja de brillar y se derrite y nos empapa y nos contamina. Y cuando deja de contaminarnos aparece, por ejemplo, algo como crear una pequeña flor es trabajo de siglos. Y con eso tiramos uno o dos meses más de insolencias, de soportar injusticias, vejámenes, todo tipo de golpes espirituales, incluso de nuestro odiado maestro, hasta que de golpe deja caer como al descuido, como por error, con mucho desprecio, con mucha indiferencia, otra de esas pequeñas verdades oscuras, contaminantes, pestilentes, espusulantes y pantanosas que nos ensucian las manos cuando la tocamos y dejan ver después, adentro de tanta porquería, otra cosa como el amor es el camino que elegimos para perdernos, por ejemplo. Y tiramos dos o tres meses más lastimándonos y eso. La semana pasada nos citó a todos al pie de la muralla china. Dio su clase ahí. Todos abandonamos a nuestros hijos, nuestros trabajos, nos dedicamos al delito durante unos días para conseguir los pasajes a China y llegamos puntualmente a la cita. El señor Nadie estaba parado contra las altas piedras de la muralla de espaldas a nosotros, observando a través de una ventana que todavía no ha sido construida. Nos acercamos a él, muy, muy temerosos, ¿no? Por su manera pedagógica que tiene. Y todos tratábamos de ver a través de esa ventana que todavía no ha sido construida, pero solamente nadie veía. Nosotros nos fuimos sentando alrededor. Y algunos sabíamos en ese momento que nadie, a través de esa ventana, miraba un jardín florido, miraba el baile de la luz y el tiempo en el costadito de las flores. Ese baile que siempre termina mal. Siempre la luz se va y termina bailando solo el tiempo en la oscuridad. Nos hizo sentar, se dio vuelta. Nos hizo sentar con palabras, ¿no? No nos miró. Se dio vuelta cuando estábamos todos sentados. Nos indicó levantarnos nuevamente, no sé por qué, y formar una fila tomando distancia. Yo me quedé último, porque como no soy el peor de los alumnos, no me sale propinarle codazos a todo el mundo para lograr un lugar cerquita de nuestro querido maestro para estrangularlo, ni tampoco soy de los mejores, que son los que se abren paso solamente con su reputación. De manera que, como soy del montón, quedé último y vi que hacía pasar al primero, en realidad era Margarita, una señora que es alumna de nadie, le dijo a esta compañera que mirara, por favor, que mirara a través de la ventana, que todavía no ha sido construida. Margarita miró, se esforzó, le salieron lágrimas musculosas de los ojos y dijo que solamente veía piedras viejas, oscuras, llenas de siglos. Ajá, dijo el señor Nadie y la empujó. Pero no es que la empujó y se tambaleó y volvió al último lugar. No, la empujó y se cayó en un pozo grande que el señor Nadie había construido antes de que nosotros llegáramos. Pozo de unos 5 o 6 metros, se lastimó un montón, gritaba, lloraba, pedía por favor que llamaran a sus hijos en Argentina para que le trajeran algún tipo de asistencia. Obviamente nadie le prestó atención porque el señor Nadie dijo que pasara el segundo. ¿Qué ves a través de esa ventana? Y el pibe, un compañero de la escuela de Nadie, dijo que no veía nada, solamente unas piedras horribles. Ajá, dijo Nadie. Lo empujó y cayó arriba de Margarita y juntos intentaron una especie de canon de sufrimiento, de gemidos, que no le salió muy bien musicalmente. Pero sí lograron transmitir que lo que querían transmitir, que era socorro, auxilio y cosas así. Pasaron otros, algunos decían, sí, sí, veo la ventana. Ajá, decía el señor Nadie. ¿Y qué ves atrás de la ventana? Veo el horizonte, decía uno. Mentira, ¡tum! Y lo empujaba al pozo. Porque el señor Nadie veía realmente a través de esa ventana que todavía no ha sido construida. Entonces no lo podíamos engañar. La cosa es que al final se tiraban solos. Les tocaba el turno y se tiraban de cabeza al pozo. Total, ya había tanta gente que era como que amortiguaba un poco la pulpa. Cuando me tocó a mí, yo sabía que vería solamente una piedra. Y estar absolutamente condenado le otorga a uno una especie de valentía que no tiene en otros momentos, ¿no? Cuando uno está sano, cuando uno tiene esperanzas. Sobre todo cuando uno tiene esperanza, que es lo peor para un valiente tener esperanza. Es muy difícil ser valiente y tener esperanza. En realidad la esperanza te lleva a la negociación, a la cobardía, al mejor escuchemos al otro y cosas así. Pero yo estaba completamente condenado, ya había abandonado a mis hijos, mi trabajo, mi familia, todo. Incluso tenía pedido de captura porque me había robado un montón de cosas para poder llegar a China. Así que estaba esperando que el señor Nadie me empujara. No me iba a tirar, ¿no? Pero junté valor y le pregunté, ¿por qué, maestro, nunca nos enseña nada acerca del amor? Me miró el señor Nadie con algo de sorpresa, ¿no? Y dijo, ¿pero qué, te interesa ese tema? Y la verdad que no, le dije yo, no me interesa, en lo más mínimo, pero tengo un amigo que anda realmente muy mal, está enamorado y anda mal, y me gustaría ayudarlo, darle algún consejo, no sé. ¿De quién está enamorado? No sé, de una piba. ¿Y cómo es? ¿Quién, mi amigo o la piba? La piba. No sé, le dije yo. Mi amigo dice que es linda, inteligente, buena y tiene un fitito. Pero no la conozco. Pensó un rato el señor Nadie. Se puso, cuando piensa mucho, se pone la mano izquierda debajo de la axila del brazo derecho y la mano derecha sobre la barbilla y se rasca la barba en una actitud de contemplación del infinito, de sondeo, de indagación en los misterios del cosmos. Dijo el señor Nadie. En ese momento, no sé bien por qué, vi que una especie de disparo, de huella, de pozo, de luz, se abría entre las piedras. Se construía una ventana. En realidad vi que muchos obreros habían tardado cerca de un mes en horadar la piedra, en darle forma, en instalar el marco, en construir una ventana con unas cortinas blancas que estaban corridas, y a través de ellas se veía una ciudad muy lejana, rodeada de un jardín muy hermoso, con flores. Estuve tentado de decirle, qué lindo jardín, estoy viendo a través de la ventana que todavía no ha sido construida, pero el señor Nadie interrumpió su pensamiento, que en realidad tenía una sanguijuela en la axila y una garrapata en la barba, no estaba pensando. Me miró y me dijo, andá a Tolosa. ¿Tenés otro trabajo práctico, Martín?, me dijo. Ah, como la vez de las naranjas, le contesté yo. No sé si recuerdan, hace un par de clases que tuve un trabajo práctico en la estación de trenes por Tolosa, por ahí. Sí, sí, como esa vez, pero esta vez no esperes ningún tren. Cruzá la estación y andá al puente que hay sobre el arroyo. Ahí encontrarás a un amigo mío de la infancia, se llama Aníbal. Aníbal de Tolosa. Él puede llegar a enseñarte algo sobre el amor y quizá eso te sirva para ayudar a tu amigo. Buenísimo, dije yo. Pensaba despedirme de mis compañeros, pero estaban todos en el pozo, en un estado lamentable, y no tenía sentido decirles nada. Antes de arrancar para Tolosa, miré por última vez la ventana en el muro. Vi que había, sí, una ciudad rodeada de jardines y que el tiempo y la luz bailaban sobre el perfil de cada pétalo. Pero no por mucho tiempo, porque ya se venía la oscuridad. Llegué a Tolosa, crucé la estación de trenes, llegué al puente que está sobre el arroyo. Era de noche, ya. No se veía casi nada. Caminé sobre el puente y en la mitad me encuentro con un tipo. No veía bien porque había como una neblina. Estaba con unos baldes y una red de pescar. Buenas, le digo yo. Buenas, me contesta. ¿Qué está haciendo? Estoy sacando sapos, joven, me contestó. ¿Sapos? ¿Sapos? ¿Los va a comer? No, por favor, ¿cómo los voy a comer? ¿Y para qué lo saca?, le pregunté. Aníbal, porque se trataba de este famoso Aníbal de Tolosa, me explicó que en ese barrio no existe la posibilidad del amor porque hay una maldición. Eso creo que lo sabe todo el mundo. Y Aníbal, él cree que parte de esa maldición está en el arroyo, en los sapos del arroyo. Muchos de esos sapos seguramente son princesas embrujadas. Me explicó, ¿no? Y lo que hacía Aníbal era sacar sapos y besarlos. Los miraba un segundo, después del beso, y como seguían siendo sapos, los tiraba para el otro lado del puente. Y seguía. No había como ninguna marca, ningún gesto de desilusión en Aníbal después de besar al sapo y que no se convirtiera en nada más que seguir haciendo eso. Y tampoco había desilusión en los sapos, es más, había como un entusiasmo. En los sapos muchos eran arrojados para el otro lado del puente y volvían nadando por abajo del puente y se metían de cabeza en los baldes para salir. Pesaría muy bien Aníbal, desconozco completamente. La cosa es que se quedó así un buen rato. Yo evité conversarle para que no interrumpiera su operativo de besado de sapos o lo que fuera, ¿no? Pero me dio un poco de lástima al tipo. Tenía miedo de que viniera alguien a cruzar el puente y se burlara de él o llegara la policía. ¿Y qué está haciendo? ¿Estoy besando sapos? Era como pedir que te peguen, más o menos. Así que me quedé unos pasos más atrás y pasó un buen rato. La noche recién empezaba, pero subía la niebla y yo no sabía bien qué hacer con mi vida en general, porque estaba en el medio de un trabajo práctico sobre el tema del amor, para aprender algo sobre el amor, y era un tema que no me interesa, pero tenía que hacerlo para ayudar a un amigo, y la manera de ayudar a mi amigo era aprender algo de un señor que sacaba sapos y los besaba, y no podía alejarme de ahí, porque tengo un amigo que necesita un consejo, y aparte me busca la policía, mis hijos me odian porque los abandoné para ir a China, no tengo trabajo. Se me había complicado un poco la cosa. Pasó un buen rato y de golpe Aníbal besó a un sapo y el sapo se convirtió en un guanaco. ¡Buenísimo!, gritó Aníbal. ¡Qué buenísimo, idiota!, gritó el guanaco. Estaba muy feliz siendo un sapo. Yo no quiero volver a ser un guanaco. Estaba tan contento con mi destino de sapo, dijo el guanaco. ¿Quién te llamó? A ver, dame otro beso, le dijo el guanaco. Y Aníbal, más bien sorprendido, lo volvió a besar. Y el guanaco siguió igual que antes, o igual no, estaba muchísimo más furioso. Y, y después se puso triste. ¿Será posible?, dijo. ¿Qué porquería es esta vida? Soporté miles de años de guanaco, mucho tiempo rogando por cambiar este destino, por ser una piedra, una gota de agua. No, no digo un caballo, no digo un trébol, ni pensar en ser un elefante o en un axolot. No. Con cualquier otra cosita me conformaba, decía el guanaco llorando. Y una noche me fui a dormir sintiendo algo raro en el cuerpo. Soñé algo hermoso, no me acuerdo qué, pero cuando abrí los ojos, ¿sabe? Cuando abrí los ojos era un sapo. Es más, antes de abrir los ojos sentí como que había más ojos, más mirar, más mundo. Y abrí los ojos y enseguida vinieron unos guanacos conocidos míos y me dijeron: oiga, don sapo, ¿no vio por acá un guanaco así y así? No, dije yo, me hice el tonto. Y me fui, y era un sapo muy feliz. Y ahora me sacan, me dan un beso y se acabó el milagro. Qué injusticia. Lloraba el guanaco. El gran Aníbal no sabía qué hacer. Lo llevó hasta su casa, que era ahí cerca. Le sirvió un vaso de vino, le preparó el sofá y volvió al rato con los baldes y la red. Aníbal me dijo, no entendí bien por qué me dijo eso, porque yo le había explicado claramente qué estaba haciendo ahí, le había explicado lo de China, lo del delito, lo de haber abandonado el trabajo y todo, y que tenía que aprender algo del amor, que el señor Nadie me dijo que él algo me iba a enseñar, o me iba a ayudar a encontrar algo para ayudar a mi amigo, pero no, por lo visto no me entendió, porque Aníbal en un momento sacó un sapo de un balde. Me dijo, se llama Francisca. Es un sapo hembra ahora, pero antes era una hermosa princesa. Y es justo lo que usted necesita, joven. Me dijo, a mí. Me alcanzó a Francisca con tanto cuidado, con tanta delicadeza, que no tuve valor para explicarle que yo, insistirle, ¿no?, que yo no quiero saber nada con la cuestión del amor, que estoy bien así, que es nada más para un amigo mi búsqueda, ¿no? Se me ocurrió preguntarle a Aníbal de Tolosa si podía darle el sapo, mejor dicho, a Francisca, ¿no?, a otra persona. No sea infeliz, me contestó Aníbal. Francisca es para usted y nadie más. Cuando llegue a su casa, bésela y verá que se convertirá en lo que usted siempre soñó. Ustedes dos, y nos señalaba a Francisca y a mí, han sido concebidos para compartir la aventura y la desventura del universo, para arrebolarse bajo el viento de los siglos y empaparse de la lluvia de la historia. Y está bien, Aníbal, está bien, le dije yo, está bien, me llevo nomás el sapo. Y me fui a mi casa en tren con Francisca en la mochila. Por suerte soy un roñoso y había cucarachas y moscas adentro de mi mochila. Y se entretuvo todo el viaje cazando. Caminé de la estación de Citibel hasta mi casa, son como 45 cuadras. Cada tanto asomaba Francisca y yo no sabía si retarla, si tirarla, si pegarle. Llegué a mi casa, me hice un arroz y a los pies de la mesa Francisca me miraba a comer. No la besé. Pero no porque tuviera miedo de que Aníbal me hubiera hecho un engaño y después del beso, Francisca siguiera siendo un sapo, hembra. Precisamente no la besé por lo contrario, tenía miedo de que el sapo se convirtiera realmente en Francisca. Subí a la pieza y la dejé a Francisca ahí en la cocina y traté de dormir, pero no podía. Porque cuando se hace de noche, cuando caigo en brazos de la oscuridad, se acercan mis odiados enemigos. Son terribles mis enemigos. Ellos saben que soy muy débil durante la noche, saben que tienen el poder de destruir mi precaria felicidad. Son verdaderamente terribles, terribles mis enemigos. Así que se me ocurrió llamar a Francisca. De un salto subió la escalera y de otro salto subió a mi cama, al lado mío. durmió conmigo. No la besé. No la besé porque temo que se convierta realmente en una princesa increíble. Y las princesas increíbles, como todo el mundo sabe, no se comen a los mosquitos. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis zapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorolito. Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo, cosa que de ningún modo me puede desmerecer, que a la hora de nacer renacuajos somos todos. A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo. Yo no soy un estropajo, ni por desidia me hundo. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Aquí estoy entretenido como gato en almacén. Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía, que sapo que anda en la vía no lo para más que el tren. Yo tengo una picardía cuando suena la roldana, me escondo de buena gana para salvar mi pellejo. El sapo sabe por viejo, pero más sabe por rana. Aquí me voy a plantar, profundo como carozo. Yo le digo al veleidoso, que por variar se desvive. Sapo que cambia de aljibe, siempre sapo de otro pozo. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Make yourself at home, 'cause I'm going out across the street to get us some water, 'cause this water's brown and I'm so embarrassed to have you here, but I want you around. Usually I'd sing or play you my guitar, but I know it won't get very far with you, 'cause you like music that makes you move, and mine has a groove, but there's nothing I can prove. Please know what I mean. I say nothing, I say nothing, I say nothing, I say things that I buy, the things that I think, haven't made this a better place to be. The drugs that I try, the drinks that I drink, haven't made this a better place to be. It's still just a room with the drums in the middle, a couch along the wall that works as my bed. I still have a phone that rings all day. I still have things I wish I would have said. Please know what I mean. I say nothing. I say nothing. I say nothing. I say this whole thing's been hard on me. It breaks my heart. Do you know what that means? they seem strange to me. It breaks my heart, do you know what that means? It means nothing. So make yourself at home. I'm going out across the street to get us some water. This water's brown, and I'm so embarrassed to have you here, but I want you around. Usually I'd sing or play you my guitar, but I know it won't get very far with you. If you like music that makes you move, mine has a groove, but it's nothing I can do. Please know what I mean when I say nothing. Escuchamos una canción que se llama Nada, de Mason Jennings, y antes de María Elena Walsh, Sapo Fierro. Hay otras aulas, aparte de esta que pertenece a la Escuela de Nadie. Hay un montón de aulas, así como hay un montón de ventanas que no han sido todavía construidas. Y sin embargo, algunas personas pueden ver más allá de ellas. Hay también ventanas que han sido construidas y hemos intentado taparlas, cicatrizarlas con algo. Y no hemos podido. El tiempo a veces se ríe de nosotros en este sentido y nos hace sufrir por paredes que quisiéramos ver desaparecer y por paredes que queremos construir y todavía no hemos podido. Hay otras ventanas, hay otras aulas y algunas son terribles y cuesta mucho mirar a través de ellas. No sé bien por qué, pero el señor Nadie me ha pedido que pasara esta otra aula que tengo desde el principio y me he negado conmigo mismo a pasar, porque puede entenderse como un golpe bajo, qué sé yo, y sin embargo no sé, nadie me explicó que a veces son necesarios los golpes bajos, a veces no hay otros golpes posibles. Y me recordó que el peor de los alumnos de toda la historia de la Escuela de Nadie, el señor Roberto Arlt, recomendaba, ¿no?, un amigo de la infancia de Nadie, recomendaba hacer programas de radio que fueran como un cross a la mandíbula. Carlos estuvo en los partos de mis dos hijas. Cuando uno construye desde ese lugar, cuando ese compañero no está, igual queda dentro de uno en esa forma, en construcción, que es lo que uno debe hacer cuando construye algo con los alumnos en la escuela. Es la forma que uno los hace fuerte. Y esa era la idea que tanto aprendí de Carlos. Yo creo que él era un constructor de interior, ¿sí?, de ideas, de espíritu, mucha fortaleza. Lo hemos comparado muchas veces con un roble, ¿no? Por lo fuerte, por lo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo natural. Y lo hermoso. Lo hermoso, sí. Hemos pasado muchos momentos, desde Navidad hasta ahora, muy difíciles. Camila cumplió 15 años este año, y sí había sueños para esa fiesta de 15, que Carlos no era muy de rituales en relación a eso, pero él podía prever y vislumbrar esta belleza que has visto, que es Camila, que yo le digo que su papá le tira baldes de belleza,

Una flor se me achicó, bajó una nube en tu lado. La flecha que te he clavado en el puñal la tendrás. Cada luna llena respiró la tierra. Cada noche las estrellas salen. Una serenata te canto con una maceta de flor. Lo de recién se llama Poema de Amor y fue escrito por Claudio Alejandro Silva y publicado a manera de hoja voladora con el título Poesía de Todos, junto con un montón de otros poemas de gente de Necochea, que publicó hace poco un libro. No tengo por acá el libro, me lo van a mandar, de un taller de poesía que se hace en un lugar de allá de Necochea. Le agradezco a Claudio Alejandro Silva por su poema de amor y a toda la gente que participó de este librito que ya recibiremos y comentaremos como corresponde. Y además de eso, recibí un montón de cosas el fin de semana pasado en la FLIA, en la quinta FLIA que se hizo acá en la estación, en Circunvalación, perdón, y que fue transmitida en directo por Radio Futura. Me encontré con un montón de alumnos y alumnas de Nadie. Algunos fueron informados de su condición de tal, otros no, porque no llegué a conversar con todo el mundo. Y porque espero no ser el único que ande revelando esa cuestión, ¿no? Pero me regalaron algunos libros que leeré por partes. Estaba El Cisne del Arte, Sueños de Libertad, que es una publicación de mujeres que están detenidas en los hornos. Sueños de Libertad se llama así. Recibí también un librito de Javier Mascaro, o Mascaró, no tiene acento, pero me suena más Mascaró. Vamos a decirle Javier Mascaro porque no tiene acento. Y también una hoja que dice Llévate uno para leer en el camino. De acá voy a leerles uno que se llama Señor Hipocampo, ahora en un ratito. Leí también un manual de suicidios. Lo leí cuando me volvía de la FLIA. Hay 75 instrucciones para suicidarse. Una es pegarle cabezazos a Eduardo Duhalde, por ejemplo. Otra es darle un beso en la boca a Rucauf. Otra es comer sandía tomando vino con vidrio molido y metiendo un dedo en el enchufe. Otra es esperar en la vereda de algún edificio en el que estén por arrojar un piano. Comerse un pararrayos y salir a la tormenta. Pegarse un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Esa es otra, es buenísima. Contagiarse tuberculosis en un manicomio público. Me río por lo que viene. Hacer el amor con Isabel Martínez de Perón. No comer nada hasta que no haya una sola persona en el país pasando hambre. Entrar con audífonos potentes en una escuela pública. Qué diversión. Conseguirse una buena mina y pisarla fuerte. Esa me gustó. Hay un montón más. Hay gente que lo intenta y no le sale. Acá hay 75 instrucciones. La última es muy elocuente. Para suicidarse, lo mejor es mandar niños a la guerra. No me río más. Hoy voy a dejar para el final otras que nos hagan reír. Yo había prometido que hoy los iba a hacer reír un montón. Sí. Es una típica promesa de un alumno mediocre, me parece. Convencer a un grupo de judíos y romanos de que uno es el hijo de Dios. Esa es buena. El que lo hizo le funcionó, por lo menos. Llamar al centro de atención al suicida y pedir delivery. Bueno, hay un montón. Ser hincha de Racing, dice por ahí. Bueno. Y recibí también... bueno, ya lo había recibido de Juan Rux, dos cuentos que todavía no he podido leer, pero ya leeré. Participa de... de cosas que ocurren en la casa cósmica. ¿Cósmico? Ah, y siempre me confundo. De hecho, el 19 de diciembre va a haber un derrape literario y otras cosas más. Avisaremos en el próximo programa que estamos más cerca de la fecha. Vi también las cosas de Morosofos, una editorial independiente muy interesante. Y me encontré, aparte de amigos y de alumnas y alumnos de Nadie, con otros alumnos que no estaban en la FLIA, que estaban el miércoles pasado a la tardecita antes de venir para acá, en 7:50 me parece, suele tocar una banda de Flower Power, se llaman, o algo así. Muy bueno, realmente, una batería, un bajo, una guitarra eléctrica y un saxofón. Maravilloso, la gente se para a bailar, a escuchar, qué sé yo, a repartir volantes de un programa de radio. Y había una parejita de viejos, por lo menos 75 años, cada uno. El hombre tenía una camisa de esas que vamos a usar nosotros dentro de medio siglo, más o menos, o menos. Tenía una corbatita, en serio, y iba del brazo con una señora. Y estaban los dos escuchando Flower Power. Yo pensé que estaban de pasada, que por ahí no veían o no escuchaban bien, se habían equivocado. Pero se quedaron como media hora y es más, me confirmé que eran alumnos de Nadie cuando vi que la señora movía un poco la sandalia y seguía el ritmo de una bossa nova, una versión muy, muy interesante que hacen. Y recibí desde Francia, es increíble cómo las asquerosas enseñanzas del maestro Nadie llegan lejos a veces. Desde Francia, saludos de un tal Gaspar, que es un viejo conocido, muy amigo de algunos muy amigos míos, que se dedica a la música y mandó saludos y qué sé yo, y un tango para pasar después. Así que les voy a leer algo de aquí, de Javier Mascaro, señor Hipocampo, y después vamos a escuchar un tango de este muchacho Gaspar. Señor Hipocampo, soy un caballito de mar con un leve retraso madurativo no excluyente. Estoy deprimido porque en realidad me llamo Hipocampo y queda medio bala. Es un bajón ser Hipocampo, tenés que ir nadando con cara de boludo todo el día y yo me aburro. Quiero tener una novia con quien nadar los domingos, una novia que me haga olvidar la hemorroide. Tengo miedo de que me pesquen, no quiero que me coman. No quiero fingir diversión. Tengo miedo. Le tengo miedo al calamar. En la ciudad locura, en el pueblo aburrimiento, la soledad, los miedos, la gente, distracción, muchos caminos paseando despierto, menos problemas para el despreocupar, muchos caminos paseando despierto, menos problemas para el despreocupar. De un lado fría, comodidad, al otro rascando pa' zafar. De un lado fría, comodidad, al otro rascando pa' zafar. Casualidad no existe, seguro que algo estás buscando. La suerte tampoco, eso fue por vos. Al sur los pies fríos, al norte descalzo de pobreza. Al sur los pies fríos, al norte descalzo de pobreza. Achanchao por la rutina o aturdido por los cambios. Achanchao por la rutina o aturdido por los cambios. juntos a la pacha en el bar y otros embriagados en el mar. Marcha en el Pucará, joyas en Ibiza, música en las calles, girada en el celular. Música en las calles, girada en el celular. Achanchao por la rutina o aturdido por los cambios. Achanchao por la... Escuchábamos desde Francia, ¿y qué querés? Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Muchas grandes personalidades de este rincón del universo son miembros permanentes del Consejo Académico de la Escuela de Nadie y como tales merecen, y yo tengo la obligación, merecen ser difundidos a través de este programa. Generalmente son indicaciones muy precisas de nuestro odiado maestro y a veces no, a veces ocurre porque da la casualidad o porque alguien solicita tal o cual cosa. En este caso vamos a escuchar dos cosas. En principio, un poema que se llama Hambre, de Javier Herod, recitado por Alejandro Romualdo. Hambre. Me comía los árboles de la avenida, que los ojos con los hombres ciegos querían devorar. Me comía los balcones, las tablas, los patios, las rejas, los jardines que los arquitectos querían devorar. Me comía las emociones del mundo, los sentimientos de los libros que los prácticos querían devorar. Me comía a los niños, pues ya sabían que aprendían cosas huecas y a quienes los maestros querían devorar. Me comía a los hombres buenos, pues yo sabía que eran pocos y a quienes los lobos querían devorar. Me comía a mí mismo, sí, a mí mismo, pues intuía que me querían devorar. Este poema, Hambre, está en un disco que se llama Poesía Trunca. Fue grabado hace como unos 30 años en Cuba. No es muy, muy fácil de conseguir, por lo menos yo no lo podía conseguir hasta hace poco, que me lo grabó mi hermano Luis, a quien le mando saludos. Y así como las otras cositas del Consejo Académico, van a estar en el blog de este programa, que es laescueladenadie.wordpress.com. Vamos a escuchar otro pequeño poema que en realidad es sumamente conocido, a la inversa del anterior, y tiene esa maravilla de los cuentos que hemos escuchado miles de veces y sin embargo volvemos a pedir. Julio Cortázar, adelante. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Supongo que el señor Nadie sabía que Aníbal de Tolosa no iba a enseñarme nada sobre el amor, nada que a mí me sirviera para ayudar a mi amigo, que me regalaría al sapo Francisca. Y seguramente también sabía que este último texto que escuchamos de Julio Cortázar, en el fondo por ahí cumplía con esa misión anterior, ¿no? De servirle de algo a este amigo que anda necesitado de consejos o de algo por el estilo. No lo sé. Es muy poco lo que sé. Este es el sexto programa de la Escuela de Nadie y sé nada más que un par de cosas. Crear una pequeña flor es trabajo de siglos. Sé también que la armonía siempre acampa en el desierto. Y se me ocurre solamente una pavada decir que espero que les haya servido de algo esto. No sé cuál puede ser tampoco la tarea para el hogar. Mi padre dice que la palabra servir es una palabra de mierda. Y hace preguntas como, por ejemplo, ¿qué sirve más, un amigo o un sacacorchos? ¿Un cricket o un libro de Hellman? ¿Un paraguas o un recuerdo feliz? La verdad que no hay muchas maneras de contestar las preguntas que hace mi padre. Que son muy parecidas a las preguntas del señor Nadie. No son preguntas para que yo le conteste un sacacorcho o el libro de Hellman, no. No lo sé. Lo último que estoy aprendiendo y todavía no llego a entenderlo es algo que es igual que la canción de Adrián Cayetano Pauletti que vamos a escuchar. Así como crear una pequeña flor es trabajo de siglos y la armonía siempre acampa en el desierto, es muy probable que yo pueda decir con justicia que aprender es robar. Buenas noches. Un rayo dibujó un mapa en el cielo mientras tendido en el suelo escuchó al pasto crecer, rompiendo cajas oscuras de sueño, el viento.